Noticiero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Ha muerto Juan Alberto Badía. El país de la buena gente está de luto. Gracias, maestro, por todo. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Cuento con un equipo realmente de lujo que ya en un ratito paso a presentar. Antes, vamos con los títulos. El Mercosur suspendió a Paraguay y permitió el ingreso de Venezuela. Argentina, Brasil y Uruguay decidieron en la cumbre en Mendoza suspender temporalmente a Paraguay por la interrupción del orden democrático del gobierno de Fernando Lugo. No habrá por ahora sanción económica. Además, aceptaron a Venezuela, cuyo ingreso oficial será el 31 de julio. No vamos a aplicar sanción económica a Paraguay. En la cumbre del Mercosur en Mendoza, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que en Paraguay hubo una interrupción del orden democrático violatorio de la cláusula del acta del Mercosur, aunque descartó aplicar sanciones económicas. El presidente Correa dijo que los pueblos de Latinoamérica no pueden volver atrás. Rafael Correa sostuvo que los pueblos de la región no pueden volver atrás y que el desafío de los presidentes es hacer cosas irreversibles para resguardar las voluntades populares y la democracia. Dan el último adiós a Badía en una ceremonia íntima. Con la presencia de familiares y amigos, despiden a Juan Alberto Badía en el cementerio privado de la localidad de Pilar. Detienen a un ex jefe de inteligencia del ejército por la mega causa del primer cuerpo. Se trata de Carlos Alberto Martínez, quien fue detenido esta mañana por orden del juez federal Daniel Rafecas en el marco de la mega causa que investiga violaciones a los derechos humanos en el primer cuerpo de ejército. La provincia pagará el aguinaldo a estatales en cuotas. El gobierno de Daniel Scioli informó que abonará 4 pagos entre julio y octubre. El ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, pidió comprensión a los trabajadores. A su vez, los gremios amenazan con medidas de fuerza y el mandatario provincial dijo que la prioridad es pagar el sueldo. Río Tercero, elevan a juicio oral voladura de Arsenal. Los 5 procesados serán juzgados por estrago doloso por ser responsable de las 7 muertes y daños en la explosión ocurrida en 1995. El expresidente Carlos Menem seguirá siendo investigado. Vuelve el tren de pasajeros de Buenos Aires a Tandil. Tras 15 años de servicios suspendidos, este viernes se pondrá en funcionamiento el ferrocarril que recorrerá el tramo Buenos Aires-Tandil. Se espera que genere un gran impacto en el turismo y la economía regional con la presencia del gobernador Daniel Scioli, autoridades provinciales y municipales. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. Desde siempre Estudio País estuvo muy cerca de una utopía que prácticamente pasito a pasito puede acercarse a una realidad. Bueno, murió Juan Alberto Badía. Hoy realmente estamos todos muy conmovidos porque básicamente es una persona de la que nada malo se puede decir, ¿no? Nos ha acompañado durante tantos, pero tantos años, nos ha enseñado tanto, ha dado tantas oportunidades de trabajo, tanta promoción a la cultura y al arte, un tipo que irradiaba luz, un tipo que irradiaba talento, un tipo que nos hizo tanto, pero tanto bien. ¿Lo escuchamos? Dale. Hay algo que quiero decirles a los que comienzan esta vida cada vez más comprometida de los medios de comunicación. La trayectoria no es de un día a otro, es tramo a tramo. Es remar muchas veces contra la corriente y aceptar el viento de cola, que no sabes por qué a veces te empuja para adelante y vos decís, ¿qué hice? Cada tramo de esa vida forma una trayectoria. Ojalá chicos, chicas, que arrancan en esto, sepan que eso no se construye de un día para otro. Bueno, un mensaje, pero también toda una vida, ¿sí? Dedicada a alentar, a promover, a sacar la mejor luz de cada persona. Yo me acuerdo, por ejemplo, como muchos se deben estar acordando ahora de esos programas de sábado por la tarde, Badía y compañía, a cuánta gente, ¿no?, ayudó Juan Alberto y creo que eso está reflejado en el inmenso cariño y también en el inmenso hueco que nos deja esta partida. Sabemos que tenía, bueno, un cáncer de mediastino, venía peleando muchísimo con eso, había lanzado su última radio, que era Hub, y la verdad es que siempre se lo vio peleando, ¿no?, hasta el final. Yo sé que estas cosas son las que habitualmente se dicen cuando parte una persona de esta envergadura, de este tamaño, pero también es cierto que se nos va un pedacito de nosotros. Nos pasa algo muy parecido como cuando se fue el Flaco, ¿no?, el Flaco Spinetta. Hay algo de todos nosotros que vivió y que de alguna manera compartió el tiempo presente y pasado con una figura de esta talla. Así que bueno, el programa de hoy, por supuesto, está dedicado a él, a todos sus familiares, y en algún punto también a algo que yo creo que lo define a él por sobre todas las cosas, y es esto de la buena gente, ¿no? Poco se puede agregar a decir que alguien es buena gente. Así que vamos, si les parece, con nuestros columnistas y con los títulos del día que tenga cada uno. Señora Lucía Capozzo, yo la veo muy conmovida a usted. Bueno, sí, estamos muy, muy conmovidos desde ayer, ¿no? Tuve la dicha de que Juan Alberto Badía me abriera la mano y poder compartir con él programas en radio, en televisión y esas inolvidables transmisiones desde Pinamar, ¿no? Uh-huh. Digo inolvidables transmisiones porque eran transmisiones que involucraban a la familia. Nos mudábamos todos en bloque por 2 meses y era un dislate estrepitoso. Era la radio realmente que uno soñaba, hacer la radio mirando el mar y demás. Vamos a seguir hablando de Juan Alberto, pero Juan Alberto habló reiteradas veces en lo que recibió cuando recibió el premio de APTRA acerca de la trayectoria. La última vez que lo vi fue este año, lo fui a visitar a la radio en Pinamar. Pinamar era su lugar en el mundo. Y justamente mi sensación anoche, la inmediata, fue ver su última imagen, él mirando el mar, y yo creo que se disparó para ese lado. Porque trayectoria también tienen los que se van y también tienen trayectoria los cometas. Y yo creo que se fue así, desde el mar hacia el universo, hacia el mundo, hacia el cielo. Escuchemos, a ver. Yo cada vez que hago el estudio de uno de Canal 7 también, queda la música, tocan en vivo, ¿me entendés? Pelan en vivo, es una cosa, es mágico, es otra cosa. Yo sé que los programas de televisión hoy no tienen rating, no garpan, no poner un artista en vivo no pasa nada y es mucho esfuerzo. Yo lo sé todo eso, pero nos estamos perdiendo en la tele a estos artistas, escucharlos para la gente, tocar en vivo. Qué distinto al playback. Programas y programas. Hay días y días, hay sábados y sábados. Y lo bueno es que los sábados vayan siguiendo la corriente de la emoción. Que en definitiva la televisión es eso, ¿no? Trasladar emociones. Y esta que ellos viven es solamente comparable con la que ellos viven. Es decir, de este lado hay un tipo de emoción y de este lado hay otro tipo de emoción. De este lado está la de dar y recibir permanentemente cariño. Y la de este lado es dar y recibir permanentemente música. En definitiva, hay un muy buen romance activo entre Soda Stereo y su público. Horacio Marmurek. Si hay algo que Badía era, bueno, un conductor. Digo, cuando hay veces que la gente dice no hay conductores en la televisión argentina, el modelo de conductor era Juan Alberto Badía. Tipo de una trayectoria inmensa y que la música tiene mucho para agradecerle. Así como ayer hablábamos con alguien, dice, vos te acostabas a dormir la siesta el sábado, comía, te acostabas a dormir y seguía Badía, ¿cómo hacía? Y eran horas y horas y horas. Y ayer se acordaba Patricia Sosa, que le dedicó horas a ella y a la Torre. Y a Bahía estuvo, digo, cualquier músico de la década del 80 pasó por ahí, pasó por Badía y compañía. Me contaban de aquel concurso donde un productor agarraba, o sea, concursaba productor y notero. Y hacían un concurso de quién hacía la mejor nota, ¿eh? Y después ese iba a terminar trabajando, Claudio Martínez y Jorge Tellerman. Todo nuevo se llamaba ese ciclo. Así es, Guillermo Mazzucca también, que era en otra sección, digamos, claro. No era de periodismo, sino que era de presentador. Mavi Welsh, creo que también, o sea, Badía atraviesa la televisión argentina y la radio argentina. Trabajar al lado de Badía, yo no lo sé, pero sí Lucía y sí amigos, sí Alicia parecía Alicia. Que era como un placer absoluto. Oh. Y es todo eso que se trasladaba, se iba trasladando a los músicos. Yo puedo hablar desde los músicos. Y nos encontramos con algo que había dando vueltas por ahí, que eran esos happenings que solo podían suceder en Badía y Compañía. Algo que se llamó la Ray Milan Band. Ray Milan era un actor y se juntaron en un momento un señor que se llamaba Andrés Calamaro, un señor que se llamaba Pipo Chipolati, un señor que se llamaba Miguel Zabaleta, Fito Páez, o sea, toda la nueva generación para cantar un par de canciones en la Ray Milan Band, que sucedió una o dos veces en Badía y Compañía, pero se atesora por suerte en el recuerdo. Veamos, veamos, veamos cuando se abre la cortina. No, no, no se abre, no se abre. Ah, bueno, sí, se abre, todo espalda, todo espalda. Espalda. Atención, señoras y señores. No es USA for Africa. No es Live Aid. Pero es la primera agrupación formal de músicos jóvenes argentinos para una causa noble. El homenaje sincero a un actor universal que, más allá de sus aciertos o sus fracasos, supo consagrar toda una vida a entretener y emocionar a millones de seres humanos. Señoras y señores, ese hombre fue Ray Milan y ellos son la Ray Milan Band. Anecdótico, en serio, la Ray Milan Band era algo que se inventó para jugar un rato y ya estaba, se jugó ahí, se hizo y no hay nada grabado y a la gente todavía en los 80 se cambiaban cassette de estas grabaciones. Badía es el hombre, lo recordábamos ayer, el tipo que de alguna manera hace Serú Girán, el que managereaba Serú Girán, el que le da el contrato de Serú Girán a un incipiente manager de rock que se llamaba Daniel Greenback. Ajá. Que Daniel Greenback había trabajado en la productora de Juan Alberto Badía, empezó como cadete. ¿Eh? Claro, y lo que hacía Badía con esto era decirle, bueno, independizate, te doy esto. No, no, el tipo era de generosidad andando. Pero, a ver, y si hay alguna, si alguna duda cabe, el 60 por 60 de Charly García, que lo hizo en esa nota con Marcelo Tinelli, mucho tenía que ver Juan Alberto Badía, por eso también estaba la voz de Badía en esos shows. Y a título personal, yo sí tengo un conocimiento real de Juan Alberto Badía diciéndole a Adolfo Castelo el día que se muere su mujer, tenés trabajo. Mm. No, ponete bien, tenés trabajo. Y eso era lo que hacía el tipo. O sea, te daba la contención. Nadie en el medio va a hablar mal de Juan Alberto Badía. Nadie tiene nada para decir de Juan Alberto Badía, excepto estas cosas que estamos diciendo. Queda el recuerdo y queda... La verdad que la mitad de la historia de la televisión y de la radio argentina está atravesada por Juan Alberto Badía. O sea que queda en los herederos ver qué tienen ganas de hacer con lo que dejó Badía. Relator del pueblo, relator militante, Javier Vicente, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes para todos. Y una de las cosas que caracterizaba a Juan Alberto Badía era su fanatismo por River Plate, reconocido hincha de River. Seguramente una de las últimas alegrías la tuvo con el ascenso del millonario hace una semana atrás. Y esto pasó hace poquito también, una intervención de Juan Alberto en un programa de radio bien futbolero de una radio colega. ¿Cómo no voy a llamar por teléfono? Yo soy hincha de River, escucho el programa. Y que no puedo participar, ¿acaso estoy negado? Sí, qué placer, Juan. Qué placer. Estoy chiquitito en la silla, digo, semejante emblema para todos aquellos que alguna vez soñamos estar acá. No, pero tenerte a vos del otro lado. Pero tratame como hincha, de todas maneras, que lo soy y que me gusta el fútbol. Y hablemos de ese lugar, no de todavía. Bueno, pero me es difícil, pero bienvenido. Y la verdad quiero escucharte. Quiero que me des tu punto de vista. A ver, y quiero que me digas a quién sacás del equipo. Bueno, yo estoy siguiendo a River siempre que puedo, que es casi todos los partidos, tengo mi platea desde hace mucho tiempo. Yo solo la interrumpí en la segunda época de Aguilar, que estaba con mucha bronca y que no quería ir a la cancha, pero después siempre estuve viendo a River y yo he visto jugar a River casi siempre de una sola manera, por lo menos de la manera que a mí me gusta y que nos dio resultado, que con un enganche, dos delanteros, cuatro defensores, tres mediocampistas. Quiero decir, a mí me da la impresión que este equipo de River lo que hace es partirse. Bueno, ahí estaba, haciendo hasta análisis futbolero en el programa del Ascenso en la Red, con los colegas, con Alelo, con Ventura. Esto fue hace poquito, de hecho estaba siguiendo Badía toda la saga del Ascenso, que la debe haber sufrido y mucho, sobre todo el descenso la temporada pasada. Y una de las cosas que hacen que nos vaya bien es creer. Creer en algo y creer en muchas cosas y creer en que uno puede. Bueno, obviamente, es la noticia que más nos ha impactado de este día. Seguimos conmovidos con este duelo de la buena gente que hoy despide a Juan Alberto Badía. Pero, la otra noticia, la otra gran noticia del día es la cumbre del Mercosur que se está haciendo en Mendoza. La tenemos aquí a Telma Luzani. ¿Qué haces, Telma? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, la verdad es que es un día histórico por varias razones. La verdad es que choca ver esa imagen de tres presidentes en lugar de cuatro cuando se juntaron Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y el Pepe Mujica. Faltaba alguien, que era Lugo. Pero al mismo tiempo me parece que es un mensaje muy contundente para aquellos que, porque no pueden llegar por el medio de las urnas, tratan de llegar por otras vías al poder. Me parece que fue un mensaje muy importante. Se dijo claramente que no iba a haber sanciones económicas porque no se trataba de castigar al pueblo paraguayo, pero sí una suspensión hasta que hubiera elecciones libres, democráticas y justas en Paraguay. Esto se supone que va a ser en abril del año próximo. Por supuesto, hubo una reacción muy fuerte por parte de Federico Franco, el presidente de facto de Paraguay, que después en un ratito les voy a contar. También la reunión del Mercosur también es compleja porque el presidente pro tempore es justamente Paraguay y es raro que se lleve a cabo una reunión que no fue convocada por el presidente, que fue convocada por el resto. Esta es la reunión de UNASUR y muy probablemente tome la posta Perú. Uh-huh. Así que vamos a hablar de eso en un ratito. Y en un ratito también vamos a estar dando los audios de una entrevista que le hizo la radio pública a Rafael Correa. Excelente entrevista de los compañeros de aquí de la radio. Y bueno, también tenemos cosas que ha dicho Cristina, cosas que ha dicho el propio Lugo. En un ratito no más, ¿eh? No se vayan de aquí, este es Mañana es Hoy. La palabra está de nuestro lado. Mañana es Hoy. Comienza Espacio Publicitario. Este sábado, la radio pública quiere hacer un homenaje especial a una de las figuras más importantes de la radiofonía argentina. Creo en eso, creo en la tendencia de la personalidad y en las cosas a corregir de tu personalidad, ¿no? Juan Alberto Badía, junto a Graciela Borges, en una de sus últimas entrevistas. Y sin embargo, yo a veces siento que si no lo resuelvo yo, que si no lo hago de tal manera, que esto es un drama. Una mujer, un programa de colección. Para la gente va a ser un lujo porque en realidad es un artículo de lujo por su calidad, ¿no? Este sábado, desde las 17, Juan Alberto Badía y una mujer, Graciela Borges. Por Nacional, Argentina. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 23 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Salud de Tierra del Fuego convoca a médicos y profesionales de todo el país para cubrir vacantes en los servicios de salud de la provincia. La inscripción de postulantes se realiza desde el 18 de junio de 2012 al 6 de julio de 2012 a través de la página web del Ministerio de Salud, ministeriosalud.tierradelfuego.gov.ar. Por consultas, dirigirse al email convocatorianacionalsalud@tierradelfuego.gov.ar. Dolor. color de gente en sus ojos. Melania Pérez, viernes 29 de junio a las 20:30 en Peña Granate de Lanús Este, Arias y Guidi. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Cortina ad hoc. Ajá. Me dijo que la eligió Anita. Bien, Anita, ¿qué es esto, Anita? Contame. No sé, un señor que toca. El marido de Agustín. Ahí está. Bueno, ni más ni menos que esto. El tema es el siguiente. Este fin de semana toca el Senan Estrío. ¿Usted sabe lo que es el Senan Estrío, caballero? Me imagino que son tres personas. Sí. Que tocan música. Entre los cuales está Pablo Markovsky. Sebastián Nano y Néstor. Futuro padre Senanes. León. Sebastián Nano. Sí, aviso de paso que no está Agustina porque estaba, creo que haciendo una ecografía o algo por el estilo, estas cosas del embarazo ya avanzado. Bueno, ahí tiene a León adentro y a todo el zoológico, como le dijimos ayer, porque mamita. Es muy flaquita, es muy chiquitita, pero tiene una panza inmensa, lo cual es maravilloso y divino. Bueno, Senan Estrés más Orquesta de Cuerdas, El Vino Bardado. El Vino Bardaro, tocan hoy a las 9 de la noche en Café Vinilo. Esto es en Gorriti 3780. Esto es parte de la agenda que estamos dando, porque por otro lado, si ustedes tienen ganas, tengo entradas para que hoy a la noche, a las 9 de la noche, vayan al Teatro San Martín a ver la película 3 de Pablo Stoll. Pablo Stoll es un cineasta uruguayo, había hecho una película que se llamaba 25 Watts y era muy entretenida, melancólicamente entretenida, y tenemos entradas para sortear entre nuestros oyentes, hasta 5 pares, para que hoy se vayan al San Martín a ver esta película 3, que es una suerte de avant-premier de Pablo Stoll. Buenas tardes, Alicia Cuniverti, ¿qué te parece si damos los teléfonos para que llamen nuestros oyentes y con los tres últimos números del DNI participan del sorteo por estas entradas? Ahí está, 4999-8700. Bueno, ese solo, 4999-8700 para participar de las entradas, por alguna otra cuestión, 0810-222-0870, y nos pueden escribir a nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Aclaro, las entradas directamente al San Martín, al Centro Cultural General San Martín, o sea, se las ganan, decimos su nombre y usted ya puede ir arrancando derechito para ir para Corrientes al 1600. Bueno, día de viernes hoy, ¿sí? Es la hora del regreso, así que si, les propongo, si va manejando o algo y eso, escuchemos un poquito más a Pablo Markovsky y a todo, ¿cómo se llama? Senan Estrés. Senan Estrés. Senan Estrés. Ahora nosotros es la banda de Pablo Markovsky. La banda de Pablo Markovsky. Y ya en un ratito nos vamos a las noticias porque ya viene el boletín informativo aquí en la Radio Pública. En el regreso, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas, humedad 78%. El INDEC dio a conocer los datos de la construcción. La actividad de la construcción en el mes de mayo de este año registró un descenso de 0,9% con respecto a abril. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. La actividad de la construcción, a su vez, registró un retroceso del 8,8% en mayo con respecto a mayo del año pasado, de acuerdo al informe del INDEC difundido esta tarde en el Palacio de Hacienda. En definitiva, entonces, en los primeros 5 meses de este año, la construcción muestra un descenso leve de 0,7% con respecto a los primeros 5 meses del año pasado. En Buenos Aires, Fernando Noriega, Radio Nacional, la Radio Pública. El Ministerio de Trabajo capacitará a petroleros en zonas afectadas por el desmantelamiento de YPF. El ministro de Trabajo anunció en Rosario el inminente lanzamiento de una política de formación para el sector. El funcionario confirmó que esta iniciativa fue propuesta por el actual presidente de YPF, Miguel Galucho. En ese sentido, Tomada señaló que tiene por objetivo dar respuesta a los sectores que sufrieron la privatización de la petrolera estatal y, en muchos casos, a los hijos de esos trabajadores para que tengan prioridad. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 78%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Cumbre del Mercosur, Telma Luzzani, toda la información, todo el análisis. Sí, bueno, como comentábamos, empezó hoy, tuvo lugar la cumbre del Mercosur de presidentes, ayer de cancilleres, y se decidió no sancionar a Paraguay, pero sí suspenderlo hasta que haya elecciones democráticas y justas en ese país. Otra noticia muy importante del Mercosur, y tiene que ver justamente con que no estaba Paraguay, es el ingreso de Venezuela a partir del 31 de julio próximo. Va a haber una reunión en Río de Janeiro donde formalmente va a ingresar Venezuela al Mercosur. Importantísimo por su nivel, por su capacidad energética y, digamos, la importancia del país, ¿no? Te propongo que escuchemos a nuestra columnista estrella, Cristina Fernández de Kirchner, hablando sobre esto. El Mercosur ha adoptado otras dos resoluciones. La primera en relación a la hermana República del Paraguay, suspendiéndola temporalmente hasta tanto se lleve a cabo el proceso democrático que nuevamente instale en ese querido país la soberanía popular, esto es, en elecciones libres y democráticas, elijan nuevo presidente. También se ha decidido que no se aplicarán de ningún modo sanciones económicas, porque nuestro objetivo es lograr la mejor calidad de vida de los pueblos y sociedades que conforman este espacio que es el Mercosur y este espacio que es la América del Sur. Asimismo, se ha decidido también adoptar la resolución de fijar fecha para la incorporación al Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela, fecha y lugar que tendrá el 31 de julio en Río de Janeiro, de República Federativa de Brasil, en la cual la República Bolivariana de Venezuela será incorporada como miembro pleno al Mercosur. Bueno, muy interesante la propuesta y quiero recordar que fue Paraguay, el Congreso paraguayo, el que hasta ahora no permitió el ingreso de Venezuela. La no presencia de Paraguay es justamente lo que permite en este momento que ingrese este país, porque Paraguay, al ser suspendido, también perdió su posibilidad de veto. Esto, por supuesto, generó una reacción muy fuerte de Federico Franco, el presidente de facto, que dijo, bueno, entonces Paraguay está liberado. Si Paraguay está liberado, nos consideramos liberados, creemos que tenemos capacidad de hacer un tratado de libre comercio con cualquier otro país. Lo cual es realmente un poquito preocupante porque de alguna manera lo que está amenazando es con el quiebre del Mercosur. No se sabe si va a hacerlo o si no va a hacerlo, pero sí es una amenaza que podría poner en riesgo a esta entidad. Te propongo hablar un poco también del tema de los golpes blandos, porque la presidenta, cuando habló de Paraguay, hizo dos comentarios que me parecen muy interesantes. Uno, que fue el juicio fue una parodia, y el otro, que se trataba de un golpe blando. Y de esto están hablando varios presidentes en la cumbre. Vamos a escuchar a Cristina. En mi país, el juicio político empieza con una acusación que se hace ante la Cámara de Diputados, que actúa como fiscal, y luego la Cámara de Diputados decide acusar al funcionario, actúa como acusador ante la Cámara de Senadores, que es la Cámara juzgadora. Quiero relatarles los tiempos que insumió, por ejemplo, el enjuiciamiento y posterior destitución de dos jueces de la Suprema Corte. El 11 de junio del 2003 se presenta el proyecto en diputados denunciando por mal desempeño y solicitando juicio político, que fue iniciativa de diputados, y se gira a la Comisión de Asuntos Políticos de la Cámara de Diputados. 2 meses tardó que la Cámara de Diputados aprobara la acusación. El 3 de septiembre se dio traslado de la misma al acusado para que ejerza su derecho de defensa y presente prueba por el término de 15 días. El 8 de octubre, el acusado realizó la ampliación de su defensa, se lo suspendió preventivamente. El 5 de noviembre se inició el juicio a prueba. El 19 de noviembre se clausuró el periodo probatorio. El 27 de noviembre se escucharon los alegatos. Y el 3 de noviembre del 2003 se decidió la destitución de estos 2 miembros. Yo sé que debe haber resultado tediosa esta enumeración cronológica, pero tiene por objeto demostrar fácticamente lo que es un juicio político y las garantías del debido proceso para considerar lo que sucedió en la hermana República del Paraguay. Bueno, lo interesante es también pensar en los motivos que se esgrimieron para hacer este juicio, porque fíjate vos que entre los 5 motivos que había, uno era, por ejemplo, que había habido una reunión de jóvenes socialistas autorizados por el presidente, y que esto, que había generado en su momento un juicio político que no prosperó, había sido un atentado contra la sociedad. Realmente esto no figura en la Constitución paraguaya, no puede ser probado que haber permitido una reunión de jóvenes sea motivo de juicio político, y como esto, todos los puntos incluidos en este tema. Como te comentaba, comentábamos antes, fue muy interesante en la entrevista que hizo la Radio Nacional y Canal 7 al presidente Rafael Correa, quien por supuesto también se refirió a Paraguay. Una de las cosas importantes que comentó fue lo que costó justamente quebrar la hegemonía del Partido Colorado. Cuando el periodista le pregunta por qué razón en el caso de Lugo prosperó este golpe de Estado, lo que responde Correa es que Fernando Lugo tuvo que hacer alianzas para poder pelear contra esa hegemonía del Partido Colorado, y me parece interesante porque explica de alguna manera esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra Paraguay. Vamos a escuchar a Rafael Correa. Puede haber una derecha un poco más humanista, pero de esencia es la supremacía del capital. Usted analice lo que vio América Latina en la larga y triste noche neoliberal. Las políticas se aplicaron, y Argentina es un ejemplo bastante doloroso de aquello, ¿no? Sí, claro. Si Menem no vendió la casa rosada porque le pidieron que la pinte de otro color y no alcanzó el tiempo. Entonces, es la supremacía total del capital sobre los seres humanos, del mercado sobre las sociedades. Y ahí está la esencia del capitalismo. Principio de este siglo, con esta avalancha de movimientos progresistas que hubo en nuestra América, como que si la derecha se desubicó, se desarticuló, se confundió, no sabía qué pasaba. Pero no son tontos. Y tienen el apoyo de poderes internacionales. Y cuando no tienen a nivel de gobierno, tienen a nivel de estas ONG que financian multimillonariamente a supuestas ONG nacionales, que no son otra cosa que partidos políticos, con el nombre bonito de Fundación Sin Fines de Lucro, etcétera. Se ha restaurado la derecha, se ha articulado, están actuando en conjunto a nivel regional, tienen la misma estrategia para Venezuela, para Bolivia, para Ecuador, probablemente para Argentina, por ejemplo, la USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, está dando 4.3 millones de dólares a fundaciones, entre comillas, que son en verdad partidos políticos de oposición en el Ecuador, para fortalecimiento de la democracia. Bueno, claramente muy interesante lo del presidente Correa, porque explica esto que está pasando en Bolivia. Se resolvió el tema del motín policial, pero si ahora en este momento hay una importante protesta de los pueblos originarios, de un sector de los pueblos originarios, y en todos los casos también ha pasado en lo que está sucediendo en Cerro Dragón, en el sur de la Argentina, se sospecha de la presencia de infiltrados. Ajá. Estaba escuchando ayer en el programa de Mario Weinfeld con Nora Beires haciendo una entrevista al periodista Página 12 que se encuentra ahí, y él decía que la gente, sin querer ahondar por temor, pero sí acepta que había infiltrados que fueron los que hicieron los desmanes. Digamos, estos movimientos a veces prosperan, a veces no prosperan. Esto es lo que nos dice el presidente Correa. Por ejemplo, prosperaron en Honduras, no prosperaron en Ecuador, no prosperaron en Bolivia en el 2008, ahora sí prosperaron en Paraguay. Es decir, hay que estar permanentemente atentos porque son movimientos continuos de desestabilización. Y lo importante que él menciona, quisiera escucharlo, es que dice, justamente nunca hay gobiernos conservadores que tratan de ser desestabilizados. Siempre se tratan de desestabilizar a los gobiernos progresistas. La situación social en Paraguay ha sido una de las más trágicas de toda nuestra América, concentración de tierra, etcétera. Nos demuestran que siguen ahí conspirando. Y bueno, esto no puede ser tolerado. Así que ojalá tengamos una respuesta consecuente a nivel de Mercosur y UNASUR para que esta clase de situaciones, de acciones, queden desterradas de una vez por todas en nuestra América. Bueno, escuchamos a Correa, ¿eh? Sí. Qué claro que es. Muy claro. Y esta en la entrevista, como fue antes de la reunión del Mercosur, dijo, la terminó casi con un pedido, pero yo le percibí cierta cosa de temor de subrayó muchísimo la necesidad de la unión de la regional, no solo por temas económicos, sino específicamente por temas políticos en este momento, y dijo, espero que estemos a la altura de las circunstancias, con cierto temor de que hubiera una salida muy blanda a la sanción con Paraguay, ¿no? Y la idea es que la sanción sea lo suficientemente ejemplar como para disuadir a cualquier otro grupo o sector que intente desestabilizar alguno de nuestros países. Ya que te comento una cosita, San Telmo K y el Frente Guasú Buenos Aires, el Frente Guasú es la organización política de Lugo, invitan al acto en repudio al golpe institucional en Paraguay a realizarse el viernes 29 de junio en el Club Deportivo Paraguayo Piedras 1676. 29 de junio en el Club Deportivo Paraguayo Piedras 1676 serán oradores Ricardo Foster, miembro de Carta Abierta, Estela Caloni, periodista especializada en temas latinoamericanos, Aida Robles, diputada nacional del Frente Guasú, y coordina Lido Iacomini, que es de la Comisión de Asuntos Internacionales de Carta Abierta, ¿eh? Así que bueno, los que quieran acercarse allí al Club Deportivo Paraguayo lo pueden hacer este viernes 29 de junio, Piedras 1676, para repudiar el golpe parlamentario de Estado en Uruguay. Sí, me estoy dando cuenta que es hoy, así que esto es hoy. Lo que no me queda claro es la hora. Pero bueno, en un momentito ya se las comento. ¿Usted sabe qué quiere decir Guasú? No, ¿qué quiere decir Guasú? Frente amplio. No, grande. Grande. Bueno, y si te parece, terminamos de escuchar al presidente Correa respecto de estas medidas en Mercosur contra Paraguay. Y estos grupos que no pueden vencer en las urnas y utilizan cualquier artimaña para continuar defendiendo sus privilegios, la situación social en Paraguay ha sido una de las más trágicas de toda nuestra América, concentración de tierra, etcétera, nos demuestran que siguen ahí conspirando, Y bueno, esto no puede ser tolerado. Así que ojalá tengamos una respuesta consecuente a nivel de Mercosur y UNASUR para que esta clase de situaciones, de acciones, queden desterradas de una vez por todas en nuestra América. Bueno, los invito a una reflexión. ¿Ustedes creen que es casualidad que en los últimos 5 o 6 años todos los intentos de desestabilización hayan sido contra gobiernos progresistas de izquierda que no agachan la cabeza frente a los poderes de siempre? 2009, Honduras, miembro del ALBA. 2010, Ecuador. El 2008 se intentó la desestabilización de Evo Morales, ahora nuevamente se intenta. Ahora, destitución de Lugo. 2002, intento de golpe de Estado contra Chávez. No es casualidad, se trata de parar estos procesos que ojalá sean irreversibles, depende de la voluntad de nuestros pueblos. Bueno, como había dicho previamente, ¿no? Muy, muy claro, siempre Correa, y también acá Lucía Capozzo dice muy lindo, siempre Correa. Usted sabe que él es mi hombre, sí, Roberto. Sí, yo sé que sueña con es Correa solo por mío, las noches. Mío, mío. La saludo a Agustina Díaz, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bien, mamacita. Bien. Estoy contenta, ¿eh? Tengo la primera foto del bebé. Telmi, pero quiero preguntarte una cosa que me quedó picando hoy, ¿no? Respecto a estas posiciones posibles sobre la situación de Paraguay, por ejemplo, dentro del Mercosur. Esto de que sean simplemente sanciones políticas, digamos, ¿te parece suficiente o te parece que al ser solo sanciones políticas y no económicas, de algún modo no es lo suficientemente ejemplificador o fuerte como para que las derechas de los países de Latinoamérica desistan de este tipo de acciones? No, a mí me parece que sí, que son verdaderamente fuertes. Imagínate, el país no va a estar hasta prácticamente o abril o agosto del año próximo. Sí. En ese momento se van a tomar un montón de medidas. Ya ingresó Venezuela, sí, algo que hasta ahora no podía hacer. Esto, digamos, a nivel mundial se va a conocer. Queda muy patente el grado de legitimidad de lo que pasó en Paraguay en todo el mundo. Me parece que tiene su efecto. De todas maneras, estamos aprendiendo, porque la verdad es la primera vez que pasa esto en Mercosur. Claro, claro. Es algo absolutamente histórico y me parece que es algo que de alguna manera vamos a ir aprendiendo todos, ¿no? Los pueblos y los dirigentes. Telma, el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué declaró con respecto a esta situación política en Paraguay? Declaró algo del tipo de lo que hizo en Honduras, lo condenó, pero con cierta suavidad, ¿no es cierto? No, tampoco no se puso tremendo como se pone a veces con Irán. La última cosa que quiero comentar de la entrevista de Correa fue una pregunta muy interesante que le hizo nuestro compañero de Radio Nacional respecto a los jóvenes. Dijo, la gente de izquierda normalmente tiene costumbre de estar en la resistencia y no estar en el poder. Es decir, tiene actitudes de combate, resistente, pero no de acciones. Y él hizo una larga reflexión sobre esto que me pareció muy interesante, llamando justamente a la juventud a la acción y diciendo que por esta razón algunos sectores de izquierda a veces son más peligrosos que los sectores de derecha, porque tienen, dijo, nuestras mismas palabras, usan nuestra misma ropa, pero son nuestros peores enemigos. Increíble, ¿eh, Correa? ¿Cuánto transparencia, digamos, en cuanto a concepto, ¿no? Digo, muy claro. Y ahora sí, le doy la precisión, ¿eh? El acto que hoy se hace que organiza San Telmo CAI Frente Guasú, Buenos Aires, en el Club Deportivo Paraguayo de Piedras 1676, es a las 19:30. Imagino que va a empezar un poquito después porque van a esperar que terminemos el programa, claro. Así que quiera acercarse entre las 7:30 y las 8 ahí al Club Deportivo Paraguayo de Piedras 1676, lo van a poder escuchar a Ricardo Foster, Estela Caloni y Aida Robles en repudio al golpe de Estado en Paraguay. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Este sábado en Flores Negras, cumbre de bajistas en el estudio de la radio pública. Javier Malosetti presenta su nuevo disco en vivo. Después del legendario Machi Rufino, recreará temas de Invisible y Papos Blues. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Además, homenaje a Astor Piazzolla. Como siempre a las 22 con Mariano del Mazo por Nacional, la radio pública. Va la radio pública y viene Nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta Nacional. el invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. El folk rock se da cita en nuestro auditorio. Arbolito presenta su nuevo disco, Acá Estamos. Este miércoles 4 de julio a las 19, Arbolito en la radio pública. Capacidad limitada. Nacional. Argentina. El amanecer. Domingos, 6 a 7. Con Omar Moreno Palacios. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Este último tramo de mi vida, yo he abierto las manos así y aprendí a cosechar. Cosa que me costaba siempre uno más y más y más. Y el proyecto que viene, ¿y cómo será? Estaba emocionado Juan Alberto esta noche, muy emocionado. Y además, como cierre de un ciclo, me gustó tanto que estuviera acompañado por Marisa. Porque Marisa Badía y Juan Alberto eran, en cierto sentido, no quiero decir una simbiosis, pero eran una complementariedad absolutamente necesaria. Uh-huh. En ideas, en puesta, en acción y demás. Nunca vi un equipo tan conformado, tan consistente, tan con tanto espesor como esos dos, ¿no? Como Marisa y Juan Alberto. Juan Alberto dijo también en una de las últimas entrevistas que para él los medios o la televisión era trasladar emociones. Yo voy a hablar de dos cosas, del traslado de las emociones y también de la tecnología, la inventiva y la ciencia que acompañó toda su vida y su paso por los medios. Con Juan Alberto se aprendía algo de movida y en la radio y era fundamentalmente el respeto al aire. Cuando en la radio hablamos del respeto al aire, estamos hablando de esa construcción colectiva que hacemos todos para entregársela e interactuar con el oyente. El segundo respeto era el respeto fundamental, absoluto al oyente, la escucha. Y Juan Alberto, que siempre, cuando se tiraba una consigna al aire, siempre decía esto: hay un oyente que nos la va a devolver doble, que va a saber más que nosotros y que va a tener más elementos que nosotros. Ese era él viendo del otro lado. Y el tercer respeto era el respeto a los colaboradores. Juan Alberto era alguien que, frente a un micrófono y a un colaborador, lo miraba y lo acunaba, que es una sensación especial, esa mirada lo iba conduciendo. Y por otra parte, siempre le decía que trabajar con él era como una especie de cebolla. O sea, uno traía una puntita, una idea, y eso crecía, pero a niveles increíbles, que era un disparate, y uno sentía que realmente lo había hecho uno. Uh-huh. Y en realidad no, había sido una creación del conductor. Eso en cuanto a las emociones, que las hemos tenido y muchas, y hemos disfrutado, y siempre nos reíamos muchísimo, y se hacían bromas terribles, que en otro momento podré contar. Con respecto a la tecnología y la innovación para él, era con esta curiosidad que lo acompañó hasta el final, era como un niño con un juguete nuevo. La tecnología ha avanzado tanto. Hoy vimos la carita del bebé que va a nacer de Agustina, pero hace 15, 16 años atrás no existía nada de todo esto. Cuando el Mundial de Fútbol, que Juan Alberto marchó hacia allí, marchó con una valijita en la cual había un celular. Era una cosa ridícula, pero inventaron esa cosa del ADN argentino, se inventó una valijita transmisora y después puso en práctica este enorme camión, que era también una cosa que uno decía, pero está demente invertir todo lo que tiene en esto, que fue Estudio Playa y después fue Estudio País. Tengo que decir que la última vez que lo vi, hace unos meses, en Pinamar, comentando justamente de los avances en la tecnología de la comunicación y de la radio, le dije, vos sabés que transmitimos con Víctor Hugo desde Sicilia, qué genial, Juan Alberto, ahora vos lo conectás y hablás. El único problema es que no se puede producir música. Dice, yo aprendí. La próxima vez que nos veamos, te lo muestro. Yo puedo hacer todo. Qué grande. Bueno, ustedes lo conocen, ¿eh? Fue uno de los integrantes de Mañana es Hoy durante todo el año pasado, y aquí se lo extraña y se lo quiere mucho. Es Carlos Uranovsky, está en línea. Él conoció mucho también a Juan Alberto Badía, así que bueno, vamos a pedir unas palabras en este día donde despedimos a uno de los grandes maestros de la radio, de la televisión. Así que, Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va a todos? Qué gusto escucharlos. Hola, Ula. Qué gusto salir por ahí. Bueno, acá se te extraña, ¿eh? Te lo acabo de decir. A ver, cuando quieras, y date una vuelta. Bueno, sí, claro que sí. Sí, seguro, seguro que sí. Siempre pregunto por ustedes, siempre hablo con la Capozzo. Sí. Pero bueno, sí, sí, sí. Acá nos seguimos portando mal. Hoy escuchaba la mañana, en Mañana Más, ahí con Lucho Galende, estabas hablando vos, y apareció una entrevista con Luis Fuxan. Y Luis, sí, Fuxan tuvo, para vos, dice, bueno, Badía dice que nadie en lo tuyo es mejor que vos. Digo, me pareció, bueno, un elogio... Una exageración de Fuxan, atribuible a él. Pero habla también de cierto grado de conocimiento, digamos, entre vos y Juan Alberto, o Juan Alberto de tu trabajo, que me imagino que a vos te debe haber conmovido mucho. Sí, la verdad que sí, me conmovió y, digo, yo lo que puedo trazar son algunas de las coordenadas que me parecen más importantes fue la carrera de Juan Alberto. En radio, yo lo que rescato es, imagínate el programa que empezó nada menos que en marzo del 76, y que fue realmente un remanso, que fue responsable de la educación musical de muchas generaciones, sí, de argentinos, de varias generaciones, lo hizo hasta el 80, uh-huh. Fue un responsable de la evolución, del crecimiento del rock argentino, y luego también hizo otro programa llamado Piedra Libre, también durante la dictadura. Por el momento los rescato, ¿no? Porque sí, fueron programas que fueron destellos, digamos, de aire fresco, ¿no? Claro. Y luego, por radio, digo, un ciclo que mucho más acá tenía los sábados al mediodía por Del Plata, llamaba Una Buena Idea, al que rescato por la producción que tenía una producción espléndida. Y lo último en relación a la radio, digo, el ejemplar respeto que tuvo por el archivo, ¿no? Por el valor del archivo, tanto propio como ajeno. Después fue un tipo pionero, ¿no? Fue pionero en el conocimiento que nos acercó acerca de los Beatles, fue pionero en lo que acaba de mencionar Lucía, el trabajo en el camión que se inventó, en el camión estudio de radio que se inventó para trabajar en Pinamar durante la temporada de verano, o en Bariloche durante la temporada de la nieve, y fue pionero también en los últimos tiempos, ya cuando estaba enfermo, experimentando la radio por internet, investigando las posibilidades y demostrando algo que todos nosotros sabemos, cuánto bien hace radio, las condiciones sanadoras de la radio, ¿no? Y en televisión rescato también algunos momentos como Badía y Compañía, que fue un gran ciclo, fue, digamos, una etapa absolutamente superadora de los programas ómnibus, ¿no? Fue mucho más, digamos, que un buen programa ómnibus. Luego, ese programa memorable y encantador que fue Imagen de Radio, y últimamente en la televisión pública ese programa que hizo recorriendo el país o mandando las cámaras por todo el país, que se llama Estudio País. Y en todos los lugares en donde estuvo, él abrió puertas, ofreció oportunidades. Fue una persona muy discreta, innovadora, un gran productor también, gran productor. Y habla de él cómo se tomó su enfermedad, ¿no? De qué manera él quiso transmitirle a la gente que aún de esas cosas horribles e insalvables, e incurables, se podía salir, ¿no? Uh-huh. Y se podía salir, digamos, con optimismo. Ula, y, sí, ¿te querés decir sí. lo último? Decilo, completa. No, que en lo personal también, cuando a mí me tocó ser su sucesor en la dirección de las dos radios de la ciudad, la M1110 y la 92.7, en el 2003, y él estuvo recontra generoso conmigo porque fue la persona que me enseñó qué botones había que tocar, ¿no? Esos botones que no se veían, ¿viste? Sí, entiendo. No, quería preguntarte cortito, porque tenemos que ir a las noticias, ¿qué te parece que hacía de él el gran conductor que era? ¿Qué de todas sus características y lo que estuviste repasando te parece que hacía que fuera ese tipo que vos lo ponías y decías cómo maneja la pelota, cómo la lleva y la trae para todos lados de esa manera, ¿no? Primero que nada, conocimiento. Sabía de qué hablaba. Sabía de qué hablaba. Y luego, sencillez, humildad, ¿no? Una manera discreta, insisto con ese término, sí. de exponer todas las cosas, todas las muchas cosas que él sabía. Nunca, sabía un vagón de los Beatles y nunca jamás alardeaba de eso. Sí, no, es cierto. tal cual. Carlos, te agradezco mucho las palabras en esta tarde donde estamos despidiendo un verdadero maestro, ¿no? Así que estamos en contacto permanente y te sigo todas las mañanas, ¿eh? Mañana más, bueno. Clavado la mañana en casa, antes escucho Anguita, qué sé yo, y cada vez que te escucho, nada, también tus palabras siempre son un abrazo y a la distancia te digo, a ver cuándo te venís para la tarde, porque parece que esto está mejor, che. Bueno, y que me alegré mucho por lo de San Lorenzo. ¿La chica esta llegó bien? Creo que sí, no sabemos. Sí. No, me parece que está en viaje todavía. Sí. Así que estamos esperando que llegue. Te mando un abrazo grande, Carlos. Un abrazo para todos. Chao. Era Carlos Uranowski, en su homenaje muy sentido a Juan Alberto Badía. Nos vamos a las noticias ahora cuando volvemos el editorial. Trascender es seguir viviendo. Digo yo que no sé nada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas, humedad 78%. En San Luis, la temperatura 20 grados 6 décimas, la humedad 46%. El Mercosur resolvió el ingreso de Venezuela al bloque regional. Escuchamos el momento en que el canciller Héctor Timerman leía la resolución adoptada por el bloque regional sobre la incorporación de Caracas. La presidenta de la República Argentina, la presidenta de la República Federativa del Brasil y el presidente de la República Oriental del Uruguay deciden el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, convocar a una reunión especial a los fines de la admisión oficial de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur para el día 31 de julio de 2012 en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil. Convocar a todos los países de América del Sur para que en el complejo escenario internacional actual se unan para lograr que el proceso de crecimiento e inclusión social protagonizado en la última década en nuestra región se profundice y actúe como factor de estabilidad económica y social en un ambiente de plena vigencia de la democracia en el continente. Argentina obtuvo un préstamo de 900 millones de pesos para el servicio de agua potable. La empresa estatal AISA recibió del Banco Interamericano de Desarrollo el crédito para la ampliación de los servicios de agua potable y desagües cloacales. La iniciativa beneficiará a más de 600.000 habitantes del Gran Buenos Aires. La empresa destacó que los fondos se destinarán a financiar la construcción de cámaras de inspección y adquisición de equipos para el monitoreo de los ríos subterráneos y la rehabilitación de redes de agua potable, entre otros proyectos. Organizaciones sociales y políticas analizan problemáticas ambientales en la provincia de La Rioja. La Rioja es escenario del Parlamento de los Pueblos. Entre hoy y mañana, asambleístas, ciudadanos, como así también organizaciones sociales y políticas de la región NOA Centro y Cuyo de la República Argentina, se concentran en La Rioja para analizar las distintas realidades y problemáticas ambientales que se padecen en la República Argentina. Horacio Pavón, dirigente de la Izquierda Socialista Riojana, estableció las expectativas por las que estas regiones se reunirán para analizar las problemáticas que afectan el cuidado del medio ambiente. En esta reunión que hacemos los pueblos, no solamente la idea es coordinar y preparar acciones a futuro, sino también está previsto talleres de información hacia la población, que esto es muy importante, porque vienen varias personalidades con mucho conocimiento, técnicos, que van a poder ayudar a la población a conocer certeramente lo que nos espera. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. El tiempo. En San Luis, la temperatura 20 grados 6 décimas, la humedad 46%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 78%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Parece que el gobernador de La Ñata no tiene dinero para pagar sueldos y decidió desdoblar por dos, diríamos, el aguinaldo. Quiere pagar el aguinaldo de los empleados públicos bonaerenses en cuatro veces. Cuando digo el gobernador de La Ñata, obviamente me estoy refiriendo a Daniel Scioli, ¿no? Y la verdad es que esta señal que da el gobernador me parece que está enmarcada dentro de esta pelea que se inició a partir de la definición de este mismo gobernador sobre su intención de candidatearse en el año 2015, si es que Cristina Kirchner no se presenta a la reelección, que por otra parte constitucionalmente no corresponde, no está habilitada. Es decir, Scioli comenzó este año diferenciándose de la presidenta ya no solo en el color naranja, sino que blanqueó por primera vez sus intenciones presidenciales, las cuales son legítimas. Pero, en el mismo transcurso, generó un espacio político, se llama la Juan Domingo, por ejemplo, que incluye a buena parte de lo que habitualmente se llama el pejotismo provincial. Muy cerca del gobernador está Alberto Fernández, y se ha transformado en una suerte de ambulancia, donde van a recalar muchos de aquellos que fueron en algún momento kirchneristas ocasionalmente, y que hoy forman parte de un ensamble, o si se quiere, una especie de coalición, bastante creativa, por cierto, que piensa llegar nuevamente al poder de la mano de Daniel Scioli. Scioli tiene un estilo que es realmente, realmente difícil de entender, pero muy eficaz, muy efectivo. Prácticamente no dice nada. Usted lo ve a Daniel Scioli, y Daniel Scioli lo que va a decir son frases de ocasión para la revista Gente, pero habitualmente no hay grandes definiciones. Es cierto que durante mucho tiempo acompañó de modo leal al gobierno de Cristina Kirchner, al gobierno de Néstor Kirchner, y en la mayoría de las peleas el tipo aparece en la foto. Después no empuja. Después se va a sacar fotos con Mañeto, se va a sacar fotos con los presidentes de las cámaras de, por ejemplo, no sé, de la televisión por cable, que es una cámara dominada por Clarín, y él va y se saca la foto. Se va y se saca la foto con la gente de la mesa de enlace. Se va y saca una foto en la etapa en la que Moyano se ha hecho antikirchnerista. Tiene un estilo de comunicación gestual que dice mucho más de lo que él habitualmente responde a las preguntas que se le hacen desde el periodismo. Por supuesto que, insisto, es legítima la intención del gobernador, ¿sí?, de presentarse como candidato a presidente en 2015. La pregunta que yo me hago, si no puede pagar los aguinaldos en fecha, es cómo piensa ser presidente de los argentinos. Y en esto quiero ser claro, porque La Nación, a la provincia de Buenos Aires, no solo le ha girado en las últimas horas 1.000 millones de pesos para que afronte los pagos correspondientes a sus empleados públicos, sino que desde 2003 al 2011, los dineros de la nación que van a la provincia se incrementaron un 583%. Eran 5.683 millones de pesos en 2003 y hoy son 38.813 millones de pesos que todos los argentinos le damos a Daniel Scioli para que él no pueda pagar los aguinaldos en fecha. Y en este punto hay un trabajo muy interesante que hizo el ministro de Economía, Lorenzino, donde dice que en otros rubros, por ejemplo, asignación universal por hijo, por ejemplo, pago de jubilaciones y pensiones, por ejemplo, inversiones de obra pública, por ejemplo, universidades, programas de empleo y otros, ¿sí? La nación le aporta por año al territorio, ¿sí?, donde gobierna Daniel Scioli, 134 mil millones de pesos. 134 mil millones de pesos. Eso es un 36,7% más que los 98 mil millones de pesos del presupuesto bonaerense. ¿Escucharon bien? Es un 36,7% más que los 98 mil millones de pesos del presupuesto bonaerense. Así y todo, el señor que se dedica a los fines de semana a reunirse con artistas, futbolistas, deportistas de toda índole, como Llano también, con Roberto Labaña, etcétera, etcétera, no logra pagar el aguinaldo en fecha. El otro día la presidenta le dijo que se dedica a gobernar, ¿no?, que se dedica a administrar. Y Scioli lo que hace habitualmente, bueno, obviamente se calla, trata de mostrar a veces gestión, pero últimamente, más que nada, se ha abocado, y esto es muy evidente, a la comunicación política a través del marketing, ¿no? En eso es muy parecido a Mauricio Macri. Insisto, y con esto quiero cerrar hoy porque es viernes y la verdad que han pasado cosas y espero realmente que se resuelva pronto el pago de los empleados públicos bonaerenses, porque ya hay reacciones de varios gremios, porque esto es absolutamente innecesario e inhabitual. Y la verdad es que si Scioli tenía algún tipo de agujero financiero para pagar las cosas que tiene que pagar, lo debería haber pensado previamente, ¿no? Digo, la administración bonaerense no ha sido buena. Esta es una realidad palpable. Pero quiero despedirme con este dato nuevamente, y es 134 mil millones de pesos de manera directa e indirecta aportan todos los argentinos, desde los formoseños hasta los chubutenses, de la gente de Tierra del Fuego hasta los cordobeses, los mendocinos y los santiagueños, para la provincia de Buenos Aires. Que aparte de todo, no es una provincia cualquiera, es la provincia más rica de la Argentina. Así que bueno, ojalá Scioli encuentre el dinero, que seguramente le podría, ¿sabe? Vieron todo lo que le costó, ¿no? Cobrarle a los ojeros lo que fue el revalú inmobiliario, digamos, de sus tierras. Ojalá encuentre alguna forma alternativa, ¿no? Porque los trabajadores de la provincia de Buenos Aires no tienen por qué pagar la mala administración de un señor que quiere ser presidente pero no puede pagar aguinaldos. Pensando juntos, mañana es hoy. Con Roberto Caballero. De la mano del historiador Roberto Baschetti, los caminos de Pacho O'Donnell recorren el peronismo sin Perón que intentó ensayar Augusto Timoteo Bandor. Lo concreto que en ese momento es el primero que lo enfrenta Perón. Además, el sociólogo Luis Alberto Quevedo nos cuenta cuál es el rol de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Creo que muchos de los problemas que enfrenta hoy nuestra sociedad tiene esta dimensión sociocultural. Y el historiador Nicolás Gallo hace una semblanza de Leandro Alem. Uno de los mejores discursos que escuchó el Parlamento argentino fue su crítica a la federalización de Buenos Aires. Los caminos de Pacho O'Donnell. Aquellos que nos han querido en la vida nos siguen queriendo y nos siguen ayudando. Ganador del Martín Fierro como mejor programa cultural. Este sábado, desde las 20, por Nacional. La Radio Pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 12 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La Radio Pública. Dicen que murió hace 60 años. Si ayer ganamos nuestra batalla desde la calle, nos toca ahora ganarla desde el gobierno. Sin embargo, vive en millones de argentinos. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Evita Girones de su vida, el nuevo libro de Felipe Piña. Estamos al lado de ustedes. No hemos de regatear un solo momento en llevarle justicia social a todo el pueblo argentino. Presentación especial, martes a las 19, Maipú 555. Estudio Auditorio, capacidad limitada. ¡Ah! sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Nacional Argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Bueno, me quiero sumar al homenaje que estamos haciendo hoy a Juan Alberto Badía. La verdad es que a mí no me tocó nunca trabajar con él, pero sí, ustedes saben, por supuesto, en la televisión pública muchísimos años nos cruzábamos en los pasillos y, bueno, uno tenía siempre esta cosa de, él sabrá quién soy, porque uno, por supuesto, sabía quién es Badía y tenía la gentileza como corresponde con cualquier persona que uno se cruza y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pero, y él respondía siempre amablemente ese saludo. En el primer año que yo trabajé en la televisión pública, uno de los primeros videoclips que hicimos en aquel programa que fue Todo por Dos Pesos era Abre Badía, con el tema Ave María, una versión al estilo de Todo por Dos Pesos. Y me tocó a mí ir a proponérselo. Y era raro, ¿no? Juan Alberto Badía, bueno, la verdad es que lo tomó genial, se divirtió muchísimo y así sonaba Abre Badía. Imágenes de unos frailes que van cantando esto y él pone cara también de circunstancia y le van llevando latas de melón para que abra y él con cara de profeta, ¿viste? Porque se había compenetrado, abre ese tipo de cosas, abre el portón, lo hacían abrir la puerta de Canal 7, bueno, nada, la verdad es que estuvo buenísimo y él tenía esto que todos están diciendo hoy, ¿no? Esta cosa tan afable, tan buena onda, tan simpático siempre para con sus compañeros. Me pasó además, después de muchos años, no hace tanto ya, antes de que se enfermara, una cosa que la verdad que no me voy a olvidar nunca. Un día yo estaba entrando al canal y él salía y me llamó y me habló sobre mi trabajo y me tiró buena onda sobre mi laburo y la verdad que yo me fui, no saben cómo, porque claro, era Juan Alberto Badía diciéndome, me gusta cómo salís al aire. Sí. Claro. Así que atesoro para siempre, no quiero decir mucho de lo que me dijo porque me da vergüenza, pero atesoro esas palabras para siempre. Es que esto que vos decías, ¿no? Nos cruzábamos en el canal, él conocería mi trabajo, sabría quién era. Yo te estaba por decir sí. Claro. O sea, la cantidad de gente que le acercaba a Badía, proyectos de programas, CDs con su música, poemas, cosas, escuchaba todo, leía todo. Y además veía mucha televisión y escuchaba mucho radio. Mucha radio. Sabía quiénes estaban en la onda, quiénes eran los jóvenes, quiénes aparecían. Seguro que sabía quién eras. Bueno, así que me sumo a este homenaje que estamos haciendo hoy todos, a ese grosso que fue Juan Alberto Badía, con esta musiquita que lo recuerda de un modo lindo, ¿no? Para ponerle una cuota también de alegría a este homenaje. Cosa más que quiero aclarar, Robert, porque ayer dábamos una información respecto de un proyecto que supuestamente había en Provincia de Buenos Aires para que tampoco se repita segundo grado. Recuerdan que sobre el final del programa leíamos un cable sobre eso, o compartíamos en realidad un cable sobre eso. Nos comunicamos hoy, lo hizo la producción con la gente de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Educación, con Silvina Birds, y de ninguna manera eso es un proyecto que es así, es lo que publicó Clarín, que fue replicado por otros medios de comunicación, y ellos lo que querían... ¿viste? Aparentemente, sí. Y hay que estar atentos. Bueno, lo cierto es que, nada, queremos aclarar esta situación, que no es así el proyecto, que el proyecto original que salió del Ministerio de Educación de la Nación es la no repitencia de los nenes de primer grado, y que primero y segundo grado sí sean entendidos como un bloque. Vamos a ver si la semana que viene, de todos modos, hacemos una nota sobre esto como para poder dejarlo del todo claro y que les demos a las autoridades de educación de la Nación o de la provincia de Buenos Aires la posibilidad de exponer sus argumentos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Javier. Bien. ¿Cómo anda usted? Bien, acá estamos repasando un poco lo que va a suceder este fin de semana respecto de al ámbito deportivo, las cosas que nuestros oyentes y fanas del deporte pueden ir siguiendo este fin de semana, porque tenemos promociones ya dándole final al primer semestre futbolístico. Ya está, suspende por la ejemplo, promoción. Bueno, la gente de Rosario todavía tiene ahí. Y por eso. Claro. Pero aparte tenés, por ejemplo, mañana al mediodía, Chacarita-Chicago, la revancha que se va a jugar en San Martín, habilitado el estadio de Chaca para 6.000 socios. Chacarita-Chicago. Ganó 1-0 la ida a Chicago, es un clásico terrible. Sí. Y el domingo tenés a las 14:10 San Lorenzo frente a Instituto. Chicago. Perdón, me quedé pensando en Barrionuevo y Ritondo. Y poco menos. Sí, discúlpeme. Igualmente hay gente un poquito más emblemática de la vida y la historia de Chicago que Cristian Ritondo, ¿no? Barrionuevo fue presidente de Chaca. Eso sí. Hay que reconocerlo. Sí. Bueno, entre Barrionuevo fue bastante Ritondo. Sí. Bueno, Nueva Chicago no estaba vinculado a la UOM de Lorenzo Miguel. A Don Niembro, a Don Paulino Niembro. Paulino Niembro, hombre, la UOM. El padre. 14:10 horas del domingo, me lo imagino frente al televisor junto a Agustín, San Lorenzo, Instituto Atlético Central Córdoba, arbitraje de Pablo Lunati, 2-0 la ida. Despídanse de Buffarini, ¿eh? ¿Por qué? Fue vendido al Málaga de España en 10 millones de euros. ¿Cuánto? 50% le corresponde a San Lorenzo. Bueno, con eso terminamos la cancha. Julio Buffarini. A las 16:20 del domingo van a estar jugando San Martín de San Juan con Rosario Central, arbitraje de Patricio Lusto. El partido en la ida fue 0-0, si se mantiene la igualdad se quedan los sanjuaninos en primera división. También el domingo tenemos la gran final de la Eurocopa que se juega en Kiev, allí en Ucrania, España enfrentando a Italia. Va a ser seguramente muy seguido por todas las colectividades, tanto la italiana como la española. España, que en este momento es el campeón del mundo. Italia, que ha sido la revelación de esta Euro. El partido se juega a las 15:45. Por supuesto que también el fin de semana servirá para seguir la saga de Wimbledon, donde hoy perdió el Pico Mónaco, pero mañana juega Del Potro frente al japonés Nishikori. Así que son seguramente los datos más importantes de este fin de semana deportivo. Y en cuanto a la información pura y dura, hay que decir dos cosas. Falcioni hoy confirmó que se queda hasta diciembre Boca. Muchos especulaba sobre la relación de Falcioni con algunos integrantes del plantel, especialmente con Riquelme y con el flaco Schiavi, que seguramente no va a seguir en Boca. Pero Falcioni confirmó que se queda. Mientras que Almeida hizo todo un desafío a los hinchas de River. Ya que los quieren tanto a Cabenagui y al Chori, hagan una movilización que yo me voy. ¡Qué desafío fue el de Almeida! Los pone a prueba a los hinchas de River. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Y ahora te voy a presentar al señor Horacio Marmurek y decirle nuevamente a Vicente que me pateaste la zapatilla, no la mía, sino la de electricidad, y se me apagó la compu de vuelta. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Roja, Vicente, afuera. Me parece afuera. Que no. Ahí va. Ahí se lo arreglé de vuelta. Qué grande. Vamos, vamos. Cosas para ver en la televisión pública. A partir de mañana, 8:30 de la noche, empieza un programa que se llama Disparos sobre la Biblioteca. El policial negro protagonizado, o sea, el policial negro como un protagonista de un programa de media hora donde el escritor y periodista Juan Sasturain se va a juntar con gente hablando de el policial negro. Entre otras personas que van a estar dando vuelta por ahí, va a estar Guillermo Martínez, autor de Crímenes Perfectos, entre otros. Sí. Ricardo Piglia, también autor de otros policiales. Luis Chitarroni, editor también de estas cosas. Daniel Link y Rogelio García Lupo. entre otros. A partir de las 9 empieza un programa que se llama Historias Argentinas. Esto hecho por un amigo de la casa, el señor Pacho O'Donnell. Ah, mucha suerte. Este programa que te acordás que una vez lo llamamos, Pacho dice, estoy en Canal 7, estoy grabando un programa. Bueno, se trata de esto. El primer capítulo se llama Mayo y después Julio. Van a estar Araceli Bellota y Pablo Rago. Y el segundo capítulo va a ser El Libertador Acosado con Jorge Fernández Díaz y Rodrigo de la Serna. Obviamente es una nueva mirada sobre algunos hechos históricos y esto va a tener lugar a partir de mañana por la televisión pública, aprovechando el receso del fútbol, se empiezan a estrenar estos episodios. Cortita. Estaba Lucía diciendo Marburé, justamente lo nombró a Juan Sasturain. Y les comento algo, el 3 de julio, el martes, a las 8 de la noche, en la Asociación Cultural Armenia, en la calle Armenia 1366, Juan Sasturain y nuestra compañera Telma Luzzani van a tener una distinción por el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, que es la distinción Hrant Dink 2012. Hrant Dink era un periodista que, bueno, fue asesinado por su compromiso con su pueblo. Y si hablamos de policía negro, hay que mencionar a nuestro oyente de este programa, amigo de este programa, el señor Vicente Batista. Ah, que seguro está del otro lado. Ahí está. Y ya que estamos, quiere que sigamos Vicente hablando. El Bueno sería, mire. ¿Quiere que hablemos más de Policial Negro? Si le parece, vamos a escuchar a nuestro oyente. Tengo más Policial Negro, ¿eh? Hay oyentes que nos escuchan y nosotros escuchamos. No, vengan los oyentes. Está bien. Hola, Roberto, y a toda la gente de la mesa. Rosa de Mar del Plata. Gracias, Rosa. ¿Qué nos sorprende lo de Scioli? ¿Acaso estamos sorprendidos? Él no es ni sí ni no, él es ni. Sí. Él es ni, a él le gusta hacer partiditos, venir a Mar del Plata, traer artistas, entre comillas, hacer festivales gratuitos para la gente. Sí. Vengan a ver el hospital acá público de Mar del Plata en las condiciones deplorables que está. ¿Otro más? Roberto, Cecilia. Mira, Scioli no sabía, tenía semejante agujero y se fue a Italia para no estar con Moyano, que estaba con Moyano, por supuesto, pero para... Y no sabía él que tenía semejante agujero, pero se va con la mujer y la mujer se compra los Armani y todo, porque ella es como una primera dama. Sí, la verdad tenés razón. Y no sé si sabía, yo creo que sí sabía todo, ¿eh? Lo que sí, no se le escuchó una sola palabra hasta por lo menos 4 o 5 días después sobre el conflicto con el líder camionero, ¿no? Como que ese silencio, a veces los silencios avalan, ¿no? Y dicen más cosas callando ciertos personajes que cuando hablan. Otro más. El golpe de Estado en Paraguay es un avance de la derecha. Yo no creo que la derecha, con las medidas que tomemos en el Mercosur, se vaya para atrás. Y si no, fíjense en los programas de radio que nos bombardean constantemente acá en el Gran Buenos Aires, de gente de paraguaya que lo trata de tirano, lo trataba de tirano a Lugo apenas asumió, y hoy siguen los programas constantemente. Bueno, sí. Hablando de la derecha, eso, ¿no? Hablando de la derecha, qué raro que no llamó Telma todavía. O Nancy. ¡Ay, mejor! Nancy. ¿La extraña? Somos Telma y Nancy. Esto es un horror. Somos Telma y Nancy. Antes estábamos mejor. Somos Telma y Nancy. La llevo en lo peor. Somos Telma y Nancy. Esto es un horror. ¡Ay, mi amor! Estoy escuchando todas las tardes Radio Nacional. ¡Pero qué horror que se te rompió la radio! ¡No, mi amor! ¡Está el churrazo de Roberto Caballero! ¿Y pero ese quién es? ¡Ay, mi vida! ¡Nunca lo viste! ¡Ay, lo vi el otro día en 678, me parece! ¿El programa de Barricada? Sí, ese. ¡Ay, mi amor! ¡Qué hecho! Es un poco zurdo y muy peronista. Demasiado peronista, y vos sabés que nosotras, lejos de todo peronismo. Pero la verdad, un churrazo. No coincidimos en las grandes cosas, pero escuchamos Arjona, por ejemplo. ¡Ah, no me digas! ¡Escucha Arjona! Ah, bueno, tiene sensibilidad, entonces. ¡Ah, escucha Axel, por ejemplo! Y es hincha de San Lorenzo, así que debe estar feliz. ¿Y te da bolilla? Me corta el teléfono, porque yo le quiero hablar a Caballero de los grandes problemas que tenemos. Este 50% que alimenta al otro 50%. Sí, mi amor. ¿Y él qué dice de eso? ¡Ay, no le importa nada! A Caballero no le importa nada. Mirá lo que tuve que pagar. ¡No! Ay, mi amor. Pero esto... no te pongas así. Él te invitó a cenar algo. Yo le dije, Caballero, vamos a cenar, discutamos esto. No puede ser que estemos pagando lo que se está pagando. Somos el único país que paga eso. Sí, claro. Pero seguramente no te pongas así, porque si no te invita a cenar es porque le descuentan tanto de impuesto a las ganancias que no le debe quedar entonces para una buena cena? Como nosotras, mi amor. Claro, mi vida. Hay que buscar un hombre en Chile, en otro país que pague menos. Por favor, ¿no se da cuenta esta señora que le mete la mano en el bolsillo, le mete la mano en el bolsillo al argentino trabajador, a vos, Nenuca, que toda tu vida hiciste cosas por la vivienda, compraste tantos departamentos y ahora no te quedó un solo inquilino? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Yo me preocupé por la vivienda en este país. Con toda la soja compré un montón de departamentos para que el negrito pueda vivir con toda su familia en un monoambiente. Y ahora no encuentro nadie que me quiera pagar el alquiler. Pero mi amor, ¡soy la patriota! Vos sos patriota y ella no, porque ella le da todo al negro, todo al negro, todo al negro, todo al negro. No piensa en el rico. No. En el pudiente. Y vos tenés que tener cuidado, porque es como la que se casa con un golpeador. Vos ya estás casada con un kirchnerista. Sí. ¿Eh? Entonces te empiezan a gustar lo mismo. Tenés que cambiar. Vos tenés que venir conmigo. Ay, vos decís que esto que me guste, caballero, es una desviación. Sí, es una desviación, mi amor. Ay, me gusta que me golpees. Es una desviación. Ay, te gusta. Sos un poco pervertida, me parece. Mi amor. Sí. Ay, claro. Esto es porque el Nacho se me convirtió al kirchnerismo y me gustan los kirchneristas. Es que vos vas amor. A la peluquería esa donde te ponen ese spray genérico que se te mete adentro de la cabeza y te hace pensar como quieren ellos. Ay, mi vida, estoy tan desesperada. Viste que todo lo que nos pasa en este país es culpa de este gobierno de ¡absurdo! Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Sí, me pareció amigo. Hablaba nadie de fondo. Bien, caballero. Bien, caballero. Esa chica. Ah, sí, muy bien, ¿eh? La tengo loca. Alguien dice que se lo quiere levantar, caballero. ¿A usted le parece? Caballero. Ay, que sigan participando. Bueno, decime, usted. Roberto le está dando esperanzas. ¿A quién? A Nancy. ¿A quién? ¿Pero sabe dónde, Nancy? ¿Estás pensando en un restaurante para llevarla? ¡Qué locura! Sí. La verdad es que la vamos a llevar al Mercado Central. Hay un lugar bonito ahí para comer. Y la verdad que la bondiolita con limón es espectacular. Y bueno. La parrilla, o a ver. Tendríamos que pensar en esos lugares tipo la parrilla del pobre, que no, lugares que no le vayan a gustar. Vamos al Mercado Central. Vamos al Mercado Central, llevo a mi señora, de paso le hacemos conocer a uno. Bueno, pues llevar a tu señora el día que... No tiene vergüenza. Estamos ampliando el espectro, es toda una familia ya, tranquilo, caballero. La hacemos pagar a ella, eso es, hay que hacerla pagar a Nancy. Qué bien que estuvo cuando dijo esto de que te pone el spray genérico. No sé qué es eso, ¿qué es spray genérico? El spray es lo que le ponen en la cabeza a las mujeres, y genérico como los medicamentos genéricos. Claro. Que ya está en contra de las marcas y que haya que... genéricos. Ya me tienen que explicar los chistes. Mi corazón siempre está. Tarde. Me parece que ya tenemos que ir a las noticias, ¿así? Nos vamos a las noticias en la radio pública, en la voz de Silvia Mila, en la voz de Graciela Almada. Cuando volvemos, la última media hora de Mañana Sois en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 84%. Quedó detenido el jefe de inteligencia del ejército que actuó durante el golpe de 1976. Se trata del general de división retirado Carlos Alberto Martínez, apresado por orden del juez federal Daniel Rafecas. El exmilitar está imputado por crímenes de lesa humanidad contra más de un millar de víctimas, entre ellas el exdecán de Juan Perón, coronel Bernardo Alberte, en la madrugada del 24 de marzo del 76. Martínez, apresado en su casa, pasará la noche en prisión tras ser indagado en los tribunales de retiro. Comienzan a ingresar a Brasil envíos de aceitunas argentinas. El presidente de la Cámara Industrial Olivícola de La Rioja, José Gilal, anunció que se destrabó la venta de este producto al vecino país. Ocurrió tras las gestiones realizadas por el gobierno nacional ante la administración de Dilma Rousseff. El Ejecutivo señaló además que aún se trabaja en la creación de una cámara entre las provincias de la región de Cuyo y Brasil para poder fortalecer el vínculo bilateral. Más de 1.600.000 turistas recorrerán el país. El ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, manifestó que es muy importante que los argentinos elijan viajar en el territorio nacional y puedan disfrutar de toda la oferta turística invernal. En tanto, se estima que el gasto turístico total en la temporada invernal será de más de 1.800 millones de pesos, con un promedio diario cercano a los 220 pesos. Asimismo, se prevé que la estadía promedio de los turistas superará las 7 noches y el gasto medio... superará los 1.500 pesos. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 15 grados, la humedad 84%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Zapocho, ahí viene Correa, por el pasillo. Ay, cómo me gusta ese hombre, Roberto. Ya creo que me es, lo dijo. Ay, Roberto, pero es por lo único que me gustaría ser un poquito más joven. Muy poquito, ¿Más joven? Porque yo creo que tendría chance. ¿Quiere venir en andador acá a la radio? Ay, gracias, Roberto. Es porque yo creo que tendría chances con él. Mire, yo me perdí a cada uno, Roberto, que para qué les cuento. No. ¿Pero por qué se los las memorias de Capocho pueden ser cinco programas seguidos? ¿Pero por qué? ¿Porque decidió no darles bolilla? No, porque estoy a destiempo. Simplemente porque estoy a destiempo, Agustina. Bueno, acá estábamos con Alicia, la que Cuni sigue recordando y dando vueltas, y hoy, bueno, es un día muy particular. Otra pildorita al estilo Badía. Escribió un libro, Juan Alberto, que se llamaba El día que Lennon vino a la Argentina. Ajá. ¿Sabe usted? Me suena el nombre. Así es. ¿Y sabe lo que hizo con ese libro y con John Lennon? Bueno, un día mítico, John Lennon vino a la Argentina y él lo llevó por todas partes. Lo llevó acá, allá, a River, esto. Es más, quería que se hiciera de River, cosa que parece que no consiguió. Y en un momento hay un diálogo muy hermoso, porque Lennon le dice, ¿y ahora dónde vamos? Y Badía le contesta y le dice, y vamos a Strawberry Fields. ¿Qué? ¿A Strawberry Fields? Sí, a Ramos, que es casi lo mismo. Bueno, así que estas R's de Badía, Ramos, River y la radio, un solo corazón, ¿eh? Porque Ramos Mejía, una de las cosas que lo definía fuertemente, y esto que decía Agustina en un momento, el tema de la humildad y demás, en realidad tiene que ver con el reconocimiento de donde uno viene. Y Ramos, donde hizo sus primeros pininos, y donde los Badía eran vecinos de María Elena Walsh, creo que quedó muy adherido y una impronta demasiado fuerte, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Quién no decía que Badía de dónde hizo un muchacho de Ramos, ¿no? Mira. Así que hasta Ramos lo llevó a John Lennon. Ay, Agustina Díaz. Repasemos cortito dos declaraciones que antes tocaba también este tema, por supuesto, Telma Luzzani, después de la cumbre de presidentes del Mercosur, y es lo que dijo el presidente de facto, digamos, paraguayo, Federico Franco, respecto de esta decisión que tomó el Mercosur. Dijo que ahora Paraguay está liberado, que van a poder hacer los acuerdos comerciales que les plazcan y que no tienen más la tutela de Brasil, de la Argentina y de Uruguay, del resto de los países de la región. Una reacción, digamos, esperable de parte de un presidente que ha sido suspendido a esta cumbre y de un país que ha sido suspendido también temporariamente del Mercosur, pero como vos haces bien el comentario, qué peligrosa para los paraguayos, ¿no? Para los hermanos paraguayos, una decisión como esta que pueda tomar, por ejemplo, de un TLC, digo, se me ocurre por pensar algo. Tratado de libre comercio. Claro, ¿no? Sí. Con los Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, un retroceso, ¿eh? Para sí, toda la región. Sí, sí. Veremos qué pasa con eso, por un lado. Y por otro, habló Chávez también, que no estaba presente, estaba Nicolás Maduro, el canciller de ese país, en esta reunión, bueno, en representación de Venezuela, que en julio se supone estará ingresando ya como miembro pleno del Mercosur. Lo cierto es que Chávez dijo el ingreso al Mercosur es una derrota para el imperio, bien al estilo Chávez esta declaración. Don Jorge Mancinelli, ¿cómo anda usted? Bueno, bien, no le voy a decir que sorprendido, pero sí diría que con cierto entusiasmo por el reconocimiento que hizo Carlos Olchaga, ex ministro español de Economía en la era Felipe González, y lo hizo nada menos que ante el Senado de España, ¿sí?, en representación de la Fundación Euroamérica, de la cual él es presidente. ¿Qué dijo Solchaga? Solchaga dijo que había que reconocer que Repsol había hecho una mala gestión en YPF, ¿eh?, y que esto explicaba lo que había ocurrido con la empresa. YPF fue mal llevada, dijo Solchaga, por Repsol. No quiso dar más detalles, pero dejó en claro que los problemas que tenía la empresa, que tiene la empresa, y que derivaron finalmente en la nacionalización del 51%, fueron originados por Repsol. Lo dijo en el Senado español y no se conocen respuestas en contra. Por el otro lado, hace más o menos un mes y pico, estábamos hablando de mayo, de mediados de mayo, se publicaba en los diarios que hacen de vocero opositor, del grupo opositor que todavía no se conoce bien cuál es, aunque tiene muchos exponentes, decían que la YPF no cumplía con las condiciones para cotizar en la Bolsa de Nueva York y que podía llegar a ser excluida del el listado de empresas que cotizan. ¿Qué pasó en el medio o desde entonces hasta ahora? Bueno, hoy comunicó YPF que regularizó su situación en Wall Street y subió casi 5% tras esa información. La regularización consistió en haber informado al New York Stock Exchange, al quien es el organismo que maneja la bolsa de Wall Street, de la designación del nuevo directorio, la posterior integración de su comité de auditoría con directores independientes en cumplimiento de todas las exigencias del gobierno corporativo de la Bolsa de Nueva York. Directores independientes son aquellos que no tienen ningún tipo de vínculo con la actividad que desarrolla la empresa en la cual son directores. Ejemplo absolutamente contrario es el que ha dado y sigue dando Papel Prensa con sus directores llamados independientes, que son incluso algunos de ellos empleados de los propios diarios accionistas. Además, informó YPF que va a cancelar anticipadamente un préstamo que le hizo la tesorería de Repsol a la entonces Repsol YPF el año pasado, que vencía en noviembre del 2013. El préstamo se lo hizo en agosto del 2011, tras la nacionalización, Repsol actuando como realmente una persona despechada y sin ubicación y sin sentido de la realidad, le exigió la devolución en el acto de ese préstamo. No había recurso legal alguno que sostuviera semejante reclamo. Bueno, YPF, ahora estamos hablando 29 de junio, ha informado públicamente que va a cancelar anticipadamente ese préstamo de $125 millones. Y finalmente vamos a hacer una rápida pasada por Europa en materia bancaria. En Londres hay una ola de indignación contra varios bancos británicos por cobros abusivos, por fijaciones de tasas que no se correspondían con el mercado, y particularmente una que es gravísima. El diario Expansión, que es un diario español, hoy informa que el Barclays está acusado. El Barclays es un banco muy importante en el sistema bancario inglés y también tiene su importancia en el sistema bancario mundial. ¿Por qué la tiene? La tiene por la famosa tasa LIBOR, que es la London, la tasa interbancaria de Londres. Bueno, resulta que parece que Barclays con otros bancos han estado fijando artificialmente esta tasa, han acordado, han hecho un pacto para fijar esta tasa. Con esta tasa, para tener una idea de la importancia, esta tasa es una tasa que se utiliza mundialmente. Bueno, problemas con los bancos ingleses que muestran un comportamiento que no es muy diferente al resto de los bancos que desataron la crisis mundial. Mañana es hoy. Ética periodística. Comienza espacio publicitario. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la radio pública. Lidia Borda en los 36 billares junto a Ariel Argañarás en guitarra. Artista invitado, el guitarrista Luis Borda. Recién sé que son. Viernes de julio, 21:30, Avenida de Mayo 1265. Reservas 4381-5696. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. Especiales de música para comenzar. Presenta a Mariquena Monti con sus más grandes éxitos. La gran intérprete y su estilo intimista en un show deslumbrante. El sábado 30 de junio a las 19 en el auditorio de nuestra radio. Conducción, Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Los esperamos. Fin espacio publicitario. Sus armas son los discos. Son los discos. Sus municiones son las canciones. Batalla de DJ. Batalla. Batalla de DJs. El amor sobre toda diferencia social. Una lucha a fondo donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs. Con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmuré. Batalla de DJs. Así que te dicen tiburón a vos. Y a vos te dicen Tito, ¿cuál es el problema? Y ahí estamos. Bueno, varias cosas antes de que... Si me disculpa, le tomo los dos segundos sí, del aire. Sí, tome. Antes de largar. Vamos a hacer una batalla de DJ especial. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Tal cual. Primero, para el que no lo sepa, Marcelo Tinelli, por una decisión personal, que tuvo que acatar Canal 13, o Canal 13 tuvo que... Lo decidieron en conjunto y a la noche nos sale la emisión de Showmatch para Marcelo Tinelli. Beto Badía era... su padre artístico y en algunos casos emocional, así que hay una decisión detrás de esto que no quería hacer nada de esto. Avisada está la gente, quien vaya a buscar Showmatch. Lo dejo a usted todo. Haga como que es el conductor. Más allá, le quiero decir que estoy muy dolido en el día de la fecha. ¿Por qué? No, venga a hacer la batalla de DJ con Ulanovsky. ¿Pero por qué dijo que era especial? ¿Pero por qué dijo que era especial? Se me puso celoso, viejo. Porque hemos decidido que se merece un homenaje Badía con la música que a él le gustaba. Ah, sí. Dos libros sacó sobre los Beatles en el año 2010. ¿Cuál era el otro? No me acuerdo. No, dos libros directamente sobre los Beatles, okay. Con DVD. Había sacado en el año 2010. Tienes razón. Y sí, tenía planeado sí. Uno sobre Paul, uno sobre George, uno sobre Ringo. Mirá. Y uno sobre los cuatro Beatles. No, que... indudablemente, usted, digamos, la elección por usted ha mejorado lo de Ulanovsky. Discúlpeme, no, al aire. Pero sabe que para reparar ese daño emocional que le he hecho, le propongo que arranque usted. ¿Me deja arrancar? Arranque usted. Para mí, y esto así, digamos, recordemos el libro ese donde la el gente... El día que John Lennon vino a la Argentina. Exactamente, que Badía se subía a los taxis con Lennon y la gente sí. Lo reconocía a Badía y no a Lennon. Taxista le pregunta, ¿y este quién es? Juan. Este es Fito Páez, ¿quién es? ¿Y este quién este es? Que lo conoce. ¿Este quién es, Juan? Este es. Uno imagina que se escribió el día que John Lennon vino a la Argentina para Badía, este era el Beatle que le gustaba, pero la verdad es que yo nunca lo escuché decir, a mí me gusta más este o más el otro. No. Y cuando vino Paul McCartney estaba también en primera fila viendo a Paul McCartney. Sí. La primera vez que vino Paul McCartney, él lo anticipó, digamos, en Francia, donde fue a hacerle una nota especial para su programa de televisión. Pero digamos que a él le gustaban los Beatles. Te maté, tiburón, con esta, ¿eh? Bueno, a ver, aclaremos esto. Si vamos a elegir las que fueron éxito y consagraron a los Beatles, sí vamos. Esa es la que me acuerdo, ¿qué querés que te diga? Pero, a ver, los Beatles... Ahí está levantando la mano la niña Agustina. Sí. No, sí. Que quiero decir que si van a hacer una batalla de DJ poniendo temas tan obvios, no va ninguno. Tiene de los razón la compañera. El busquen algo, el dinero. Tiene razón la compañera. Tito, nos impugnan. Nos impugnan, no vamos, ¿sí? No vamos, no vamos. Tiburón y Tito, dos pero, obvios. Dobla la apuesta, varón, que dale. Que nosotras nos queremos estos divertir. Estos son Tiburón y Mojarrita. Espere un segundo. Déjeme. Yo tampoco lo escuché a Badía expresarse. Si a mí me gusta los Beatles de acá para acá o de acá para allá. Le gustaba todo. ¿A todo? Marmurek. Ponga. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Mato con este, ¿eh? Porque la verdad, es todo. Lo que pasa es que, la verdad es que ayer la noche uno le veía esta canción que se llama Cuando tengas 64 años y se daba cuenta que Juan Alberto Badía murió a los 64 años. Causalidades, casualidades, pero esta canción, de alguna manera, para un tipo que seguía teniendo proyectos y demás, llama la atención, ¿no? Un fanático de los Beatles que... existe esta canción a los 64 y fallece a los 64 años, ¿no? Con esta me ganaste, voy a pedir ayuda. La batalla de los DJs. Hoy edición homenaje, digámoslo, ¿no? Había salido tribunero, caballero. Yo sí. Había salido. Yo soy la del fogón, sí, la fácil. Está muy bien. Estamos, porque esta y Twist y Gritos. Sí. Son como emblemáticas. Y a mí, hoy se lo decía, caballero. Perdón, vamos a volver sobre Tinelli. Pero de verdad, si hay un heredero real de Juan Alberto Badía a la hora de conducir televisión. Polémico. Para mí sí es Marcelo Tinelli. Polémico Marmuré. Para mí sí. Bueno. Pero bueno, digo, esto está abierto. Digo, ¿no? ¿Está? Pero recordemos que Tinelli utiliza una canción de los Beatles en todas sus presentaciones desde que empezó el programa hasta acá. ¿Cuál es? Twist y Gritos. Esta. Ah. No, esta no. Twist y Gritos. Twist y Gritos. Twist y Gritos. Esta es gel. Sí, sí. Pero bueno, es eso. Igual. ¿Puedes decir que eso define que estaban unidos? No, bueno, hay algunas cosas, qué sé yo. Digo, igual podemos construir sobre castillos en el aire, como cantaba el otro poeta, Alberto, ¿no? Cortés. Alberto Cortés. Exactamente. Y lo Cortés no quita lo Cabral, siempre que... Otro preferido de Badía. Otro preferido. Otro, sí. Habría que hacer otra especial con los latinos de Badía. Los latinos de Badía. ¿Qué le parece? Los latinos de Badía son como los de Caballero. Vamos, que te tengo ahí contra las cuerdas. Está claro que lo de Caballero es tribunero y lo mío es buscar la diferencia. Caballero Marmurek. Marmurek, Caballero. La batalla de los DJs. We'll start falling out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, float me under like a restless wind inside a través del universo. Digo, yo voy redondeando y ya vamos a poner lugares a donde a uno le gusta que la gente esté, ¿no? Sí. Viajando a través del universo. No, insisto sobre estas cosas que para mí son así. Cuando alguien ha hecho mucha televisión, cuando alguien ha hecho mucha radio, cuando ha grabado cosas, cuando ha marcado la cultura, uno siempre puede volvérselo a encontrar. Uno vuelve sobre la música de los Beatles y si tiene ganas, encuentra a Badía. Uno vuelve sobre Badía y compañía y ahí está Badía. Y en la página de Juan Alberto Badía, que hizo una radio donde subió todo su archivo, ahí está Juan Alberto Badía. O sea que Badía está como en esta canción, a través del universo, y entonces uno se siente quizás un poco menos solo. Es cierto que quienes lo conocen por ahí no podrán llamarlo y decir, che, Beto, esto, lo otro. Para los que lo vimos siempre, está. Yo soy un poeta, Marmuret. Ah, no sabe. Chupate esta mandarina ahora. Caballero Marmurek, Marmurek, caballero, la batalla de los DJs. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to